concretamente hubo en el último mes un cambio en la forma de trabajar con el gobierno nacional. Han tomado la decisión de, no digo cortar la relación con los municipios, pero sí encauzar la relación en lo que ahora pública respecta a través de los gobernadores. Es decir, las reuniones ahora para gestionar ante Nación cualquier tipo de obra, tanto de las que se tenían firmadas como de las que pueden continuar o no, se van a canalizar a través del gobierno provincial. Por lo tanto, seguramente el día de mañana incluso estemos teniendo reuniones con funcionarios del gobierno provincial para, bueno, ver qué le están diciendo a ellos en función de este reordenamiento. Concretamente, el futuro de los CIPES, que son en definitiva las formas de denominación que tenían los convenios que teníamos firmados con Nación, entendemos que están dados de bajas todos automáticamente. Particularmente con la aprobación de ley bases, se autorizó al gobierno nacional a rescindir cualquier obra que estaba por debajo del 80% de avance y han avanzado sobre esa línea. Nos han confirmado que los CIPES que estaban firmados con la parte del Ministerio de Obras Públicas van a ser dados de baja por falta de financiamiento. Concretamente estamos hablando de la Avenida Perón, estamos hablando de Víncula Echeroni, estamos hablando del pavimento del Boulevard Ituzaingó, de 50 cuadras de pavimento que estaban convenidas. Nada, es una noticia. Desgraciadamente la esperábamos el primer día, hoy ya tenemos la certeza de que eso no va a pasar. En ese sentido, estamos ahora tratando de señalar al gobierno provincial de que nuestras intenciones de seguir buscando financiamiento para esas obras están, porque las consideramos estratégicas y que formaban parte de una planificación realmente a 30 años hacia donde la queríamos conducir a la ciudad. Y en ese aspecto, una de las obras más complejas, que para el bienmense, porque toca todo el bienmense, es la terminal de colectivos. La provincia ya ha tenido el gesto con la municipalidad de Viedma de sentarse a trabajar con nosotros. Ha prometido una partida de 280 millones de pesos para poder hacer obra delegada. Estamos precisamente presentándole los proyectos, que van a ser más o menos entre 6 y 7 proyectos, que son mini obras adentro de una obra general, que tendrá que ver con terminar las carpinterías por un lado, terminar las dársenas que están inconclusas, dentro de lo que es la terminal, terminar con la parte de núcleos húmedos que son los baños, tratar de ir a avanzar sobre lo que son los pisos. Y tratar, obviamente, con toda la sumatoria de esas pequeñas obras, estar más cerca de lograr alguna habilitación parcial que permita mudarnos al edificio nuevo. En esa lógica estamos trabajando con el gobierno provincial. Precisamente mañana vamos a ir a hacer el planteo de cuánto sale cada una de esas obras y la posibilidad de qué manera se va a desembolsar esa plata, como para saber si se pueden activar una obra, dos o tres en simultáneo. Eso es la verdad un alivio para nosotros porque la provincia entendió rápidamente que la capital no podía estar mucho tiempo con la terminal paralizada, porque implica además un deterioro de un edificio estando paralizado tanto tiempo. Y por el otro lado, las obras que la única obra que nos había quedado inconclusa con el gobierno nacional, que tenía que ver con el Centro de Desarrollo Infantil, se licitó el Estamos intendente. hablando del que está en el barrio Patagonia, ¿no? En la entrada de Lavalle. Exactamente, en el barrio Patagonia. Concretamente, que tenía un grado de avance muy importante, el intendente quiso que esa obra no se pierda, que esa obra se termine, y tomó la decisión con fondos municipales de reactivarla. Hoy está en obra y probablemente en un mes y medio, estemos en condiciones de terminarla. Y ya se está trabajando con la provincia también porque el Centro de Desarrollo Infantil, bueno, es un centro para atención de niños de 0 a 4 años. Nosotros entendemos que el personal, digamos, capacitado para eso está dentro de la parte de educación y por lo tanto ya estamos en conversaciones con la provincia para ver si vamos a hacer una gestión en común, digamos, o si efectivamente la provincia va a tomar la operatividad del centro. Después, bueno, lo que tiene que ver ya sabiendo esto, pudimos reactivar algunas obras que tienen que ver con el mantenimiento lógico de la ciudad, con el bacheo, con arreglos de cordones, con cosas muy propias de un municipio, ¿no? Arreglar la Entiendo que calle. el tema de la calle, que es algo que piden muchos vecinos cada vez que nos llegan mensajes, es algo que lo que se está trabajando por lo que es traer todo el material necesario para llevar adelante ese trabajo. Exactamente, se hizo una planificación, digamos, ahora, y concretamente se aumentaron partidas. tendientes de que de acá a fin de año se vea y se note una mejora, digamos, de lo que son las cintas asfálticas, y por el otro lado, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de calles de tierra, ya se concretó una licitación para una cantera privada donde la municipalidad va a disponer de unos 5.000 o 6.000 cúbicos. Ya se habilitaron con todos los papeles que corresponden la propia cantera municipal. Estamos sacando contratos para hacer acarreos precisamente de ese material. Se están arreglando nuestros equipos. Tenemos la intención del mes que viene comenzar con un plan de importante como para fin de año estar con una remediación bastante, bastante considerable. Obviamente, eso limitó, digamos, recursos de otros sectores que se ponen en este plan, digamos, porque es intención concretamente del intendente atacar estos problemas. Nos dejó poco margen para obras, ¿no? Tenemos que hablar de eso, y ese poco margen se usó para obligaciones que también la municipalidad tiene, como es que ya se comenzó y se están ejecutando los cordones cuneta del barrio Los Hornos, y seguramente en un mes o dos saquemos la segunda etapa de esa misma obra. La idea es tratar de a fin de año por lo menos tener concluida la totalidad de los cordones cuneta, y veremos cómo llegamos a fin de año en términos presupuestarios para ver si podemos comenzar también con el agua potable en ese mismo lugar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Si querés comentarnos, sé que en los últimos días, como lo decías recién, han estado por distintos barrios, barrio Los Fresnos, también por la zona del parque industrial. ¿Tienen más o menos un cronograma donde en qué barrio continúan con el trabajo en las calles? Sí, concretamente desde que, bueno, nos dejó de llover, sí. Hace más o menos unos 12 días que estamos pudiendo trabajar en forma sostenida en las calles. Ya se atacó el barrio Santa Clara, se atacó el barrio PPB, estuvimos en El Progreso, en Las Flores, en El Castelo, estamos trabajando actualmente en Los Fresnos, seguramente estaremos toda la semana para concluir las tareas ahí. El parque industrial estaba hace mucho tiempo sin atender, por eso hoy está una máquina terminando trabajos en ese lugar, y se está planificando la semana que viene entrar a los barrios con varias, seguramente pidamos la motoniveladora de La Boca, que está regularizando también la situación allá, y la idea es entrar con todos los equipos que tenemos al barrio La Valle y atacar barrio La Valle, Mi Bandera, 22 de abril y 30 de marzo. Seguramente durante toda la semana que viene estemos trabajando en esos cuatro barrios. Bien. Muchísimas gracias. No, a ustedes.